un laberinto de amor, intriga y rencor, del que se sale con fe y perdón. El laberinto del perdón ya está disponible también en Amazon México. Pídelo en edición impresa en digital para Kindle o descargue el audiolibro únicamente en el sitio semillasparalavida.org/laberinto. El laberinto del perdón, no te lo debes perder. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Es un dogma de fe que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal van al infierno. Pero ¿cómo es el infierno y cómo es el suplicio que en él se experimenta? La teología escolástica distingue dos elementos en el suplicio del infierno: la pena de daño, suplicio de privación, y la pena de sentido, suplicio de los sentidos. La pena de daño corresponde al apartamiento voluntario de Dios que se realiza por el pecado mortal. La pena de sentido, a la conversión desordenada a la criatura. La pena de daño, que constituye propiamente la esencia del castigo del infierno, consiste en verse privado de la visión beatífica de Dios. La pena de sentido consiste en los tormentos causados externamente por medios sensibles. Es llamada también pena positiva del infierno. La Sagrada Escritura habla con frecuencia del fuego del infierno al que son arrojados los condenados. Designa al infierno como un lugar donde reinan los alaridos y el crujir de dientes, imagen del dolor y de la desesperación. El fuego del infierno fue entendido en sentido metafórico por algunos padres de la Iglesia como Orígenes y San Gregorio Niceno, y algunos teólogos posteriores como Ambrosio Catarino, los cuales interpretaban la expresión fuego como imagen de los dolores propiamente espirituales, sobre todo del remordimiento de la conciencia que experimentan los condenados. El magisterio de la Iglesia no ha condenado esta sentencia, pero para la mayor parte de los padres, los escolásticos y casi todos los teólogos modernos, la existencia de un fuego físico o agente de orden material puede existir, aunque insisten en que su naturaleza es distinta a la del fuego actual. La acción del fuego físico sobre seres puramente espirituales, le explica Santo Tomás, siguiendo el ejemplo de San Agustín y de San Gregorio Magno, como una sujeción de los espíritus al fuego material, que es un instrumento de la justicia divina. Los espíritus quedan sujetos de esta manera a la materia, no disponiendo de libre movimiento. El infierno tiene dos propiedades: la eternidad y la desigualdad. La eternidad del infierno consiste en que las penas del infierno duran para siempre, y esto es un dogma de fe. Fue en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 que se declaró que los que van al infierno recibirán con el diablo suplicio eterno. Un sínodo de Constantinopla celebrado en 543 reprobó la doctrina de la apocatástasis, es decir, de la posibilidad de conversión hacia Dios para aquellos que están en el infierno. Quien cae en el infierno no puede ya convertirse, incluso aunque se rece por él. La Sagrada Escritura pone a menudo de relieve la eterna duración de las penas del infierno, pues nos habla de eterna vergüenza y confusión, de fuego eterno, de suplicio eterno, de ruina eterna. El epíteto eterno no puede entenderse en el sentido de una duración muy prolongada, pero a fin de cuentas limitada. Así lo prueban los lugares paralelos en que se habla de fuego inextinguible o de la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. La restauración de todas las cosas de la que se nos habla en los Hechos de los Apóstoles no se refiere a la suerte de los condenados, sino a la renovación del mundo que tendrá lugar con la segunda venida de Cristo. Los padres de la Iglesia anteriores a Orígenes testimoniaron con unanimidad la eterna duración de las penas del infierno, como San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir. La negación de Orígenes tuvo su punto de partida en la doctrina platónica de que el fin de todo castigo es la enmienda del castigado. A Orígenes le siguieron San Gregorio Niceno, Dídimo de Alejandría y Evagrio Póntico. San Agustín sale en defensa de la infinita duración de las penas del infierno en contra de Orígenes y de los misericordiosos de San Ambrosio, que en atención a la misericordia divina enseñaban la restauración de los cristianos fallecidos en pecado mortal. Interesante aquí ver al discípulo poniéndose en contra de la opinión del maestro y de un gran maestro. San Ambrosio, maestro de San Agustín, estaba a favor de la conversión, de la posibilidad de conversión para quienes estaban en el infierno, pero San Agustín le dio un rotundo: eso no es cierto. La segunda característica del infierno es la desigualdad. La cuantía de la pena de cada uno de los condenados es diversa según el diverso grado de su culpa. Los concilios de León y de Florencia declararon que las almas de los condenados son afligidas con penas desiguales. Probablemente esta frase no se refiere únicamente a la diferencia específica entre el castigo del solo pecado original, la pena de daño, y el castigo por pecados personales, la pena de daño y de sentido, sino que también quiere darnos a entender la diferencia gradual que hay entre los castigos que se dan por los distintos pecados personales. Jesús amenaza a los habitantes de Corozaín y Betsaida, asegurando que por su impenitencia han de tener un castigo mucho más severo que los habitantes de Tiro y Sidón. Los escribas tendrán un juicio más severo, advierte Jesús en el Evangelio según San Lucas. San Agustín, por su parte, nos enseña que la desdicha será más soportable a unos condenados que a otros. La justicia exige que la magnitud del castigo corresponda a la gravedad de la culpa. Este es pues el infierno, y su existencia es un dogma de fe. Quien niegue que el infierno existe, o quien diga que es solamente una metáfora, comete una herejía. Y por cierto, en contra de lo que muchos bulos dicen y mucha gente mal informada asegura, el Papa Benedicto XVI, jamás de los jamases, dijo que el infierno no existiera. Más bien, todo lo contrario. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.